Los celíacos de Saladillo. Esta ordenanza fue impulsada por la doctora María Magdalena Curto, la jueza de faltas de la ciudad de Saladillo, que, bueno, vamos a charlar un poquitito. Doctora, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlitos, buen día a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo surge la idea de presentar esta ordenanza en primer lugar y después qué contiene? Bueno, en realidad todo partió de una entrevista que tuve con un papá que viene al juzgado con la inquietud de que de pronto se había diagnosticado la celiaquía en su hijita. Ajá. Y que estaba sufriendo un montón porque ya no podían ir a un al bar a comer pizza o salir lo que hace normalmente un matrimonio con chicos, ¿no? Claro, salir claro. Un fin de semana, claro. Porque no había menú para celíacos. Claro. Entonces, bueno, que él me pedía, que dado que yo tenía llegada con los medios y que de alguna manera la gente, por ahí los dueños de los comercios podían escuchar o hacer algo, me pedía que por favor hablara el tema. Bueno, a raíz de que empiezo a hacer notas con este tema, una persona, otro periodista, me dice, concretamente fue Javier, el chico del Diario de la Mañana, me dice, ¿por qué no, vos que legislás tanto y que te gusta, por qué no haces un proyecto de ordenanza? Ajá. Y bueno, bastó que me lo dijera para que ya se fuera y estuviera buscando legislación comparada. Y encontré, porque las leyes provinciales están, y claro. Incluso recomiendan o sugieren a través de la ley provincial que justamente en los comercios haya un menú para celíacos en la carta. Pero empecé a buscar en otras localidades y encontré, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en Almirante Brown y en otros partidos, sino que también en otras provincias. E incluso, de pronto, la cobertura que había a través de las mutuales o del mismo Ministerio de la Provincia, a través de la parte de promoción social o de salud, hacia aquellos enfermos con celiaquía. Por lo menos, como actualmente hay una tarjeta que le cubren algo de un poco más de 200 pesos por mes, porque los alimentos son muy caros. Uh-huh. Las harinas son caras. Claro. Entonces, bueno, empiezo a estudiar bien el tema y redacto un proyecto. Y en ese proyecto incluye todo lo que es la obligación de que en los comercios haya un menú para celíacos y también, otras medidas, no solamente para tendientes a difundir, a prevenir también a que el Estado de alguna forma cubra cuando no hay mutual, cuando hay gente necesitada y que tiene este tipo de enfermedad, que después empiezo a ver con el paso de los días de que había muchas personas en Saladillo, sí, que están padeciendo lo mismo, sí, ¿no? Y muchos papás que también se tienen sus hijos con celiaquía. No es nada grave, pero sí es algo que tiene que tener una alimentación adecuada y que se puede controlar de esa manera, también que no haya contaminación cruzada con los alimentos, bueno. Claro. Así fue que elevé el proyecto, vinieron algunos padres y algunas personas que lo padecen a pedirme fotocopia y a que les sugiriera qué podían hacer, y digo, bueno, ustedes reúnanse, formen grupo, algún grupo, aunque sea una ONG o no, pero grupos de padres y de personas que padecen celiaquía, y también vayan al Consejo Deliberante. Uh-huh. A preguntar a ver qué pasó con el proyecto, bueno, y así fue, y realmente yo no tengo el proyecto como quedó la ordenanza finalmente, ¿no? Supongo que alguna modificación la puede haber enriquecido, pero todavía, como hoy estoy justamente acá en La Plata porque estoy haciendo un seminario profundizado de defensa del consumidor, que tenemos, ajá, competencia en el Juzgado de Paz en este tema, claro, no pude pedir la ordenanza como quedó. Pero el espíritu, pero bueno, es que ya cuando esté en Saladillo lo voy a hacer. El espíritu es que haya alimentos en qué ámbitos para celíacos. ¿Cómo? Perdón. No, decía que el espíritu de la ordenanza es que haya alimentos en qué ámbitos, bares, restaurantes. Sí, sí, en todo lo que, y también en, por ejemplo, en los supermercados, que haya góndolas especialmente identificadas donde están estos alimentos. Claro. Que ya algunos supermercados, sí, lo tienen. Además, antes, sí, que saliera la ordenanza ya aprobada, cuando salió el proyecto y lo difundimos, ya hubo lugares donde ya lo incorporaron directamente. Claro. O sea que por ahí faltaba ponerlo en conocimiento, nomás porque la buena voluntad del comerciante está, y además porque le conviene. Seguro, porque es, de pronto es negocio también. Que no se le va, ¿no es cierto? Exacto. Porque y... a mí más de una persona me contaba que iban a un lugar a comer pizza, pero se llevaban la pizeta en el bolsillo o en la cartera. Claro. Para que entonces es muy triste, la persona se siente aislada y discriminada frente claro, a esto. Claro. O tener que comer antes de ir un cumpleaños, porque ahora los deliveries también, o sea, en todo lo que lo hacen eventos, se propone en la ordenanza que también tengan una opción para celíacos. Seguro. Bueno, no puedo dejar la oportunidad para profundizar un poquitito el tema. Nosotros, como... Perdón, le voy a agregar algo. Ya desde el Consejo Deliberante de Navarro, ya me pidieron una copia del proyecto. Seguramente esto se va a difundir por toda la provincia, ¿no? Porque pienso que es una que es algo iniciativa... que yo creo que acá es algo que está más allá de quién, de la iniciativa de donde parte, sino que todo lo que sea para beneficiar a la población y al servicio de la gente, hay que apuntar a eso, ¿no? Perfecto. Doctora, bueno, ya que estamos ahí en el aire, hay dos temitas más que me gustaría tocar. Nosotros tenemos como leitmotiv en la radio la defensa del consumidor de toda la vida y queríamos saber cómo es, siempre, nos dedicamos a eso, todo lo que tiene que ver con el agua, la ecología, todas esas cuestiones, pero fundamentalmente la defensa del consumidor, y queríamos recordar cuáles son las competencias del juzgado de faltas de Saladillo. Sí, cómo no. Yo creo que justamente son pocos los que lo difunden y que la gente todavía, a pesar de que está incorporado como una garantía constitucional desde la reforma en el año 94, incluso que la ley es anterior, y no está, la gente todavía no sabe cuáles son sus derechos y cómo los puede hacer valer. En realidad, nosotros intervenimos, el juzgado interviene cuando hay una denuncia, un trámite primero en la oficina municipal de defensa del consumidor, que es la OMIC de Saladillo. Ahí se inician las actuaciones, que puede ser, o sea, consumidor es todo aquel que está expuesto a una relación de consumo, sean bienes o servicios. Por lo tanto, es muy amplia la veta, desde alguien que de pronto pide un crédito en el banco, hasta los que reciben servicios y pagan servicios de cable, de televisión por cable, internet, telefonía, luz, gas, tiempos compartidos, seguros, hasta el que va al supermercado a comprar un alimento. Todo eso es competencia del juzgado de faltas. En realidad, le explico cómo funciona. A primero va la persona que siente afectado sus derechos a hacer la denuncia ante la oficina del consumidor. Ahí es una instancia conciliatoria donde se cita al proveedor del servicio o o del objeto, o el que vendió la cosa, digamos, y se trata de llegar a una conciliación. Si hay conciliación y hay un acuerdo, pasa al juzgado de faltas para que el juzgado de faltas le dé judicial aprobación, que es lo que se llama homologación. Si no hay acuerdo, vamos a suponer que la persona que fue denunciada no concurre a la audiencia del OMIC, ya está en infracción a la ley de defensa del consumidor, y o bien que se presenta pero no ofrece una alternativa de acuerdo o de subsanar el problema por el cual fue afectado el consumidor, en ese caso pasa al juzgado de faltas para sancionarlo. Y la sanción luego se publica, la tiene que publicar el mismo condenado, digamos, o bien, si no lo hace, lo publicamos desde el municipio a costa de él, de la persona o de la empresa, ¿no es cierto? Claro, exacto. Además, también es útil saber que, vamos a suponer, yo compro un artículo X, vamos a suponer que compro un electrodoméstico, ¿no? Marca Alma, por así decirlo, cualquier marca. Sí, marca Acme. Sí, el que sea. Entonces, el artículo viene fallado. Y no me quieren hacer valer la garantía o hay alguna otra cuestión. Sí. Entonces yo puedo demandar a toda la cadena de proveedores, no solamente al que me lo vendió. Claro. Yo puedo demandar al que me lo vendió, al que le sigue y hasta la fábrica. Claro. Perfecto. Entonces, o denunciar en este caso, ¿no? Sí. Porque uno puede optar por la acción administrativa o bien ver un abogado y ya iniciar acciones judiciales. En todo el proceso, el consumidor tiene el beneficio de gratuidad. Eso es lo que ahí iba apuntada la pregunta. O sea, esto entra por la OMIC y en todo momento es gratuito para el consumidor. Sí. Perfecto. Sí, sí. Y judicialmente también, más allá de que por ahí tenga que pagarle gastos al abogado, claro, pero no tiene costo de tasa de justicia, nada por el estilo. Ajá. Es más, hay denuncias incluso hasta hacia las obras sociales. Eso iba a ser la segunda pregunta porque tengo oyentes preguntando el tema de las obras sociales, pero en particular, cuando la obra social es estatal, por ejemplo, idioma, ¿también es competencia? Sí. Todas las obras sociales. Ajá. Y cuando de todas maneras, si a usted le parece, lo que podemos hacer es que organizamos un ciclo de charlas como para educar a la gente y que sepa cuáles son sus derechos, y yo le hablo concretamente, le voy tocando distintos temas de lo que haya más demanda. Ahí está, lo vamos a hacer. Por ejemplo, obras sociales. Lo vamos a hacer vía web. Organizamos para la semana que viene, nos juntamos usted y yo y organizamos un ciclo de charlas, si le parece bien. Perfecto, vamos a hacer webinares. ¿Cómo? Vamos a hacer webinares, que son charlas web. Bueno. Y la vamos a poner en el portal de la radio, estaría buenísimo. Listo. Buenísimo. Organizamos para la semana que viene y después ya arrancamos. Si perfecto. Doctora, una última pregunta que tiene que ver con el tema del tránsito, porque hemos leído también que hubo alguna reunión también entre tránsito, policía y el juzgado por alguna cuestión en particular. ¿De qué se trata? En realidad convoqué una reunión así en forma urgente, a la cual concurrió el oficial Gallo y el jefe distrital, el comisario Almendro, porque, digamos, como que yo estaba notando desde el juzgado que había algunas irregularidades al momento de secuestrar vehículos, especialmente cuando, tránsito no estaba presente y tenía que actuar policía, porque la policía es autoridad de aplicación. No habían surgido problemas hasta el momento, pero de un tiempo a esta parte había una descoordinación y bueno, qué mejor que reunirnos a los jefes para aunar esfuerzos y corregir estas anomalías, ¿no? Así que a partir de ahí, como que se acordó la forma de trabajar cuando hay un accidente de tránsito y cómo labrar las actas. Si está presente los móviles de tránsito, ellos en cada accidente que hay van a colaborar, porque no solamente van a labrar el acta, sino que además pueden hacer otras tareas de colaboración, como puede ser cortar la calle, llamar por teléfono a alguien, bueno, porque a veces la policía no cuenta con todo el personal para hacer todo, y si en caso de que no hubiera en ese momento un móvil de tránsito, no se pudiera ubicar a los inspectores, el acta la labra policía. Ajá. Y además las actas deben ingresar dentro de las 24 horas siguientes al juzgado. Uh-huh. Eso también es algo que por ahí siempre estamos reclamando porque no llegan a tiempo. Ajá, ahí está. Doctora, muchísimas gracias. Le voy a agregar otra cosita más, si me permite. Sí, por favor. Ya pedimos operativos por el tema de, desde el juzgado, por el tema de las famosas picadas que se está realizando en la ruta 205 de motos, donde calculamos que son competencias organizadas, donde se manejan con tacómetros, donde no sabemos si hay apuestas de por medio. Ajá. Y donde se está poniendo en riesgo serio la vida y la seguridad de las personas. Perfecto. Doctora, una última pregunta y ya la dejamos en libertad para ir rumbo a este seminario interesantísimo. Nuestros oyentes preguntan por aquí por qué los médicos cobran aparte si supuestamente uno ya les paga la prepaga. Ese es todo un tema que lo podemos llegar a ver en la próxima, cuando nos organicemos con estas charlas sobre buenísimo. Obras sociales. Ahí supuestamente, si el médico cobra, no puede cobrar una diferencia, eso lo sabemos todos, y cuando cobra una diferencia hay que pedirle un recibo para que la prepaga lo reintegre. Ajá. Eso es un principio general, pues habría que ver en cada caso en particular. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Carlitos. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con la doctora Curto desde La Plata contándonos este tema, interesantísimo el tema de las dos cosas, ¿no? el tema de la celiaquía, que ¿quién